el conjunto de los movimientos populares integrados en la UTEP y en la unidad piquetera, en el bloque de la unidad piquetera. Y vamos a definir qué hacemos con ese tema. Yo, por supuesto, siempre intento hablar después de que nos reunimos, por lo tanto, esa definición va a estar para después de la reunión de mañana. Pero está claro que los poderosos de este país no se bancan que nosotros tengamos propuestas que tengan que ver con los sectores que han descartado el sistema. No se lo bancan. La ley nacional, federal, de techo, tierra y trabajo, no se lo banca nadie. Y nosotros y nosotras tenemos que hacer que esa ley se cumpla punto por punto, porque ahí se juega la vida de nuestros compañeros y nuestras compañeras, de los